Sí, por fin volvemos a hacer un programa sobre animalitos. Hacía tiempo. No son dinosaurios. Vivieron en la misma época y son reptiles grandotes, pero no son dinosaurios. ¿Por qué no dejas que nos lo cuenten? Y así aprendemos todos. ¡Hala! Aquí comienza la linterna de Diógenes. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. El Mesozoico es la era de los dinosaurios. Bueno, en realidad es la era de los reptiles, de los grandes reptiles. Y hubo un tiempo en que los cálidos mares del Cretácico estuvieron dominados por unos gigantescos reptiles marinos. Hoy nos adentramos en la historia de los mosasaurios. Y para ello contamos con Pablo Marcos Rodríguez, autor del libro Historia de los mosasaurios, cuando el océano se rindió a los reptiles. Pablo, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenos días, Arcaif. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, en primer lugar, y yo encantado de hablar aquí sobre mosasaurios. Bueno, la primera pregunta no va a ser nada original, es la que es un mosasaurio, pero te la voy a formular un poco de otra forma. Es ¿cómo presentarías a nuestros protagonistas, a quienes nos escuchan? Sí, pues yo creo que en todo esto hay una concepción de los mosasaurios un poquito equivocada, porque muchas veces, a nivel sobre todo de las últimas películas que están saliendo de Jurassic World, se los presenta como de la mano de los dinosaurios. Y esto es un enfoque bastante equivocado. Realmente, si queremos entender a los mosasaurios, como deberíamos verlos idealmente, son como parientes de los varanos y las serpientes, pero muy grandes, asombrosamente grandes en muchos casos, y ya completamente adaptados al mar. Es decir, al igual que tenemos mamíferos que se han adaptado al mar, tenemos no solamente a los cetáceos, a las ballenas y los delfines, sino también tenemos dugongos, manatís, focas, al final tenemos una variedad de mamíferos, pues del mismo modo, entre unos reptiles, entre los que conocemos como lagartos, los reptiles escamosos, también se ha producido esa transición al mar, se produjo en el pasado y eso dio origen a los mosasaurios. Pero insisto en que son algo muy diferente a los dinosaurios, no tienen absolutamente nada que ver. Y bueno, siento responder a esta pregunta diciendo lo que no son los mosasaurios, en primer lugar, pero me parece una aclaración un poco importante, ¿no crees? Sí, no, bueno, porque yo creo que todos los reptiles grandes, ¿no?, de la época Jurásica y Cretácica, los denominamos habitualmente como dinosaurios, pero en realidad es precisamente lo que estamos hablando, que simplemente es cualquier animal que de gran tamaño, pero que en realidad era lo que se llevaba en la época, ¿no? En la época y todos los reptiles, bueno, no necesariamente todos, pero una de las apuestas evolutivas fue la de alcanzar gran tamaño, ¿no? También estaría el ejemplo de los pterosaurios, los pterodáctilos y demás, que tampoco son dinosaurios, pero serían también pues esos reptiles alados y voladores, ¿no? También de grandísimo tamaño, que tampoco son dinosaurios, ¿no? Pero coinciden en eso, ¿no? El tamaño, pero efectivamente son diferentes, ¿no? Forman parte de otro grupo diferente. Cuéntanos, visualmente o la descripción física, ¿cómo sería? Pues visualmente, sobre todo para diferenciarlos un poco de los dinosaurios, al final, claro, esto es un podcast, no podemos enseñar imágenes, eso sería ideal, pero si nos encontrásemos frente al cráneo de un mosasaurio y frente a uno de un dinosaurio, veríamos que no tienen absolutamente nada que ver, porque los cráneos de los mosasaurios son lo que se conocen como un cráneo cinético, es decir, son cráneos con un montón de articulaciones extrañas, en cierto modo, que nos recuerda vagamente a el cráneo de una serpiente, si lo hemos visto en algún momento. Es decir, las dos ramas mandibulares inferiores, donde tenemos nosotros los dientes de abajo, pues no están fusionadas en la parte de justo debajo del labio, sino que están abiertas, y eso permitiría, por ejemplo, abrir un poquito la mandíbula. O luego, por ejemplo, podemos ver también que a mitad de mandíbula inferior tienen otra especie de articulación que les permitiría abrir más la boca. Es decir, son articulaciones un poquito extrañas que no estamos acostumbrados a ver en huesos de vertebrados generalmente, pero que sí que las tenemos en estos animales y que al final nos indican la herencia evolutiva que tienen y el hecho de que sean muy, muy cercanos evolutivamente a los varanos y sobre todo a las serpientes. Pero bueno, a la hora de describir a estos animales, sobre todo cuando nos metemos ya un poquito en los animales más tardíos, en los mosasaurios ya completamente adaptados al mundo acuático, porque evidentemente, al igual que cualquier otro grupo de animales terrestres que se adapta al medio acuático, ha habido una transición que duró cientos de miles de años, millones de años, dependiendo de qué características estemos enfocando, y que al final dio a los mosasaurios completamente acuáticos. Pero si los describiésemos, al final estaríamos hablando de reptiles relativamente alargados, de tamaño bastante grande, un tamaño medio que podría alcanzar entre 5 y 6 metros, así, bueno, de manera muy generalista, porque podemos tener mosasaurios desde, en estado adulto, 1 metro de tamaño hasta más de 14. Pero bueno, de media, un mosasaurio medio podría ser de unos 5 o 6 metros. Y podemos al final ver que detrás de este cráneo tendrían toda la parte de la región pectoral, donde nosotros tenemos la caja torácica. Esto lo tendrían todos los órganos, lo tendrían mucho más desplazados hacia la parte anterior del cuerpo, los mosasaurios, tendrían todas las vísceras, todos los órganos, pues un poquito adelantados. Y esto es algo que podemos ver también, por ejemplo, en delfines y ballenas actuales. ¿Y qué permitiría esto? Pues alcanzar lo que se conoce como una morfología fusiforme. ¿Y esto qué es? Pues es un poquito la forma que tienen los atunes, los delfines, los tiburones. Es una forma que es ideal para cortar el agua con un mínimo de rozamiento. Es decir, una forma muy hidrodinámica. Y bueno, eso al final, muchas dinastías de no solo reptiles marinos, sino mamíferos marinos o incluso los propios peces han convergido hacia ese tipo de morfotipo al final, hacia esa morfología general fusiforme. Y lo más curioso de los mosasaurios, aparte de que tienen también sus aletas transformadas, o sea, sus extremidades transformadas en aletas, podemos ver que al final de la cola desarrollaron lo que se conoce como una especie de aleta caudal hipocerca. Es decir, la parte de abajo estaría sustentada por las vértebras de la cola y en la parte de arriba tendrían pues unos complementos cartilaginosos que le darían un poquito de robustez y les permitirían pues producir un empuje y nadar de un modo mucho más parecido al de los tiburones que al de anguilas y varanos con los que están más emparentados. Así que son unos animales un poquito curiosos y muy interesantes de entender. No hemos dicho en qué época vivieron, para cualquiera que se esté asustando estamos hablando de animales extintos, y los situamos conviviendo en el tiempo, en la cronología, con los dinosaurios, pero sí con un margen de tiempo bastante menor, ¿no? Los situamos concretamente en el Cretácico superior, y si no me equivoco, incluso en la última parte, ¿no?, del Cretácico superior, ¿puede ser? Sí, exactamente. Bien dicho. Al final, los mosasaurios no tienen una historia evolutiva muy larga, muy extensa, como la que pueden tener, por ejemplo, los dinosaurios, que los dinosaurios aparecieron hace unos 230 millones de años, y bueno, si contamos a las aves, que son dinosaurios, hoy en día siguen existiendo. Es decir, tenemos un recorrido evolutivo enorme. Los mosasaurios, como tal, los que son ya puramente acuáticos, no empiezan a aparecer hasta un piso del Cretácico superior que se conoce como Turoniense, hace unos 93 millones de años, y hace unos 66 millones de años, con el famoso meteorito que extinguió a los dinosaurios no avianos, ya desaparecen completamente de la faz de la Tierra. O sea, estamos hablando de una historia evolutiva que apenas dura 30 millones de años, que bueno, 30 millones de años es mucho tiempo, pero evolutivamente, poniéndolo en comparación pues con otras dinastías como los dinosaurios, como los plesiosaurios o como los ictiosaurios que me comentabas antes, pues al final es muy poco tiempo. Y justamente por eso son bastante interesantes de estudiar, porque están muy acotados en el tiempo y eso nos permite acercarnos mucho a ciertos detalles. Sin embargo, lograron una diversidad enorme en tan poco tiempo. Y entiendo que si lograron esa diversidad es porque fueron exitosos, es decir, eso que nos describías en cuanto a la mandíbula, en cuanto a esa capacidad de articulación, aparte del buen tamaño de cabeza y de boca que tenían, lo que nos está diciendo es esa capacidad para abrir la boca lo suficiente como para tragar presas de gran tamaño. Entiendo que en su momento estaríamos hablando de algunos de los mayores depredadores de los océanos, ¿no?, de la época. Sí, sin lugar a duda. Además, es que esa supremacía sobre los ecosistemas marinos la alcanzaron muy, muy rápido. No es como los dinosaurios que poco a poco fueron haciéndose un hueco, o los mamíferos, que ya ni te cuento, que tuvimos que esperar a que se extinguiesen los dinosaurios y pasase aún más tiempo para que verdaderamente pudiésemos dominar muchos ecosistemas. Los mosasaurios, si he dicho que aparecieron en el Turoniense, sin salirnos del piso Turoniense, a finales de este piso ya podíamos encontrar mosasaurios de tamaños del orden de 6, 7, 8 8 metros, ya completamente establecidos en el nicho de superdepredador de muchos ecosistemas. Y en el siguiente piso, apenas unos cientos de miles de años, ni siquiera estamos hablando de varios millones de años después, pues ya los vemos como el cénit de los depredadores, no solamente por mérito suyo, porque también se estaban justamente extinguiendo y desvaneciendo otras dinastías de grandes reptiles marinos depredadores, pero sí, en cierto modo, llegaron al poder muy rápidamente. ¿Llegaron a convivir con los tiburones? Que nunca los situó bien a los tiburones. Sí, claro. Los tiburones al final... Es que son antiguos, los tiburones son un grupo bastante complejo que tiene tela. Pero para, al final, tiburones modernos, los que podemos decir como neoseláquios, pues aparecen también en el Mesozoico, un poquito antes que los mosasaurios, pero tiburones como tal ya podíamos encontrar en los mares desde hacía bastante tiempo, es decir, desde decenas de millones de años antes de que apareciesen los mosasaurios. De hecho, bueno, respondiendo un poquito más a la pregunta de que si convivieron, desde luego que convivieron y, de hecho, probablemente diesen lugar en ciertos puntos a importantes luchas por el dominio de los ecosistemas, porque se han encontrado restos de tiburones en estómagos de mosasaurios semidivos, y por otro lado también se han encontrado vértebras y diversos huesos de mosasaurios con mordiscos de tiburones. Mordiscos tan intensos que a veces quebraron la vértebra y el diente del tiburón se desprendió y aún se ha quedado incrustado en la vértebra, que la hemos encontrado fosilizada así. Es decir, en muchos casos no sabemos si estaban siendo canibalizados estos mosasaurios, pero hay bastantes evidencias de que ciertos mosasaurios de no muy gran tamaño sí que fueron atacados por tiburones en todos momentos. O sea, sí, convivieron y tuvieron una historia interesante juntos. Bueno, mientras me hablabas, obviamente mi cabeza ha viajado a ese famoso tiburón extinto, el megalodón, pero según lo que acabo de mirar aquí por internet, el megalodón se extinguió hace bastante menos tiempo, o sea, existió hace cuando ya los mosasaurios estaban ya extinguidos, mucho antes, ¿no? Pero el megalodón también sería un tiburón de cerca de, no recuerdo cuánto, 18 metros también, de una envergadura también descomunal, pero no convivieron, ¿no? El megalodón. No, claro, no convivieron. Bueno, de hecho, en cuanto a las dimensiones del megalodón, ha habido bastante controversia. Salió hace, ya saliéndome un poquito del tema de mosasaurios, salió hace un año, dos años, un estudio que ponía en duda ciertas dimensiones del megalodón como exageradas. Y yo, a ver, yo no soy especialista en tiburones fósiles ni mucho menos, pero yo tiendo a posicionarme junto a los que dicen que, bueno, que tiburones de 12, 13, 14, incluso hasta 15 metros, ya eran bastante grandecitos. No hace falta imaginarnos un megalodón de 23 metros porque probablemente no existió. Pero bueno, sí, están bastante distanciados estos megalodones gigantes de los mosasaurios. Hola amiguis, escuchantes de La Linterna. Espero que estéis disfrutando de este programa sobre reptiles marinos gigantes extintos, ¿eh? Sin preocuparse. Lo del lago Ness... Deberías dejar de informarte por TikTok. Un mono con TikTok ya me parece algo peligroso. Bueno, a lo que iba. Quería recordar que este programa sale adelante sin subvenciones. No hay publicidad ni nada por el estilo. Así que si queréis, podéis colaborar y echarnos un cable haciéndoos fan del programa a través del canal del podcast en iVoox. O si preferís buscar otras formas, el correo del programa está a vuestra disposición, que es linternadediogenes@gmail.com. Bien dicho, sí señor. ¡Hala! No os molesto más. Volvemos con esos simpáticos animalitos que son los mosasaurios. Bueno, animalitos, son animalotes. En parte lo hemos dicho ya, de dónde los situamos en el árbol de la vida. Nos has dicho que no son dinosaurios, los dinosaurios sabemos que están dentro del gran grupo de los arcosaurios, ¿no? Como por ejemplo los propios cocodrilos, ¿no? Que también estarían en el mismo grupo que los dinosaurios. Los mosasaurios no son arcosaurios, ¿no? No, en absoluto. Los arcosaurios al final, como bien has dicho, incluyen a dinosaurios y evidentemente aves, y también, bueno, a otros grupos cercanos como cocodrilos, y si nos alejamos un poquito más en el árbol de la vida, pues incluyen a otros grupos dentro ya de otros clados un poco con más variación y un poquito más extensos, que es el clado de los arcos auromorfos, por ejemplo, que incluye a los propios arcosaurios, ahí podemos encontrar ya pues, a los plesiosaurios, a estos que son como el monstruo del lago Ness, ¿no? Estos famosos cuellilargos marinos, y podemos encontrar otros grupos interesantes también del Mesozoico, de la era secundaria, pero los mosasaurios están en un lugar muy, muy, muy lejano. Es decir, lo que generalmente conocemos como reptiles, que bueno, es un grupo parafilético, pero lo que conocemos como reptiles generalmente se suele dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los arcosaurios, que tienen pues eso, a los dinosaurios, aves, pterosaurios y otras especies, otros grupos. Y luego, por otro lado, tenemos a los que se conocen como lepidosaurios, donde están incluidos ya los que vulgarmente conocemos como lagartos y sus parientes más cercanos, es decir, pues lagartijas, geckos, serpientes, iguanas. Y aquí, como grupo hermano de las serpientes, es a donde tenemos a los mosasaurios. Por eso digo que realmente el enfoque de entenderlos como dinosaurios es como ver una lagartija y decir que es un dinosaurio, es completamente equivalente. Lo que sí serían amniotas, ¿no? Es decir, pondrían huevos con capacidad de sobrevivir fuera del agua. Sí, exacto. Al final, todos estos animales son amniotas. Todos sí, compartimos ese huevo amniótico con la cáscara dura. Aunque bueno, los mosasaurios, sí, en este caso, ya habrían tendido hacia el viviparismo. Que es una de las grandes innovaciones también evolutivas en su momento, ¿no? La aparición de los amniotas que permitía a estos primeros tetrápodos, ¿no? Que en esa transición del agua al mar, estoy yendo muy atrás en el tiempo, en el que para poder, digamos, que esa evolución permite a estos animales adentrarse en tierra firme, el huevo amniota, ¿no? Protegido y demás, es lo que permitió pues, la evolución a posteriores tanto dinosaurios como cocodrilos, lagartos y demás, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, provenimos de ahí. Claro, al final luego muchos hemos perdido ese huevo. Eso, pero los mamíferos provenimos de ahí. Eso es, sí. Bueno, ¿qué nos contabas en plan precisamente de eso, de esa característica amniota de los mosasaurios? Bueno, al final, claro, si buscásemos un huevo puramente amniota entre los mosasaurios, no podríamos encontrarlo. Pero no podríamos encontrarlo, al igual que no podemos encontrarlo tampoco entre los ictiosaurios que antes me comentabas o entre los plesiosaurios de cuello largo o cuello corto. Porque todos estos animales, al final, de que ya alcanzan grandes dimensiones y que se adaptan completamente ya para vivir en el agua, luego salir a tierra firme es una cosa completamente imposible para ellos, porque ya han estado evolucionando, han estado adaptándose a un mundo en el que el agua sustenta sus propios tejidos, en el que si quedan varados en una playa les ocurre lo mismo que una ballena, es decir, colapsan bajo su propio peso porque su esqueleto no está preparado para soportarlos en una playa, en un lugar en el que no tengan esa flotabilidad que les da el agua. ¿Y esto por qué es interesante para el viviparismo? Pues porque al final los huevos amniotas respiran. Un huevo de gallina que aún no ha eclosionado tiene unos poros micrométricos a través de los cuales intercambia gases con el exterior. Es decir, respira. Si tú coges un huevo de gallina y lo tiras a un estanque, el huevo también se ahoga. El interior también se muere. Por eso justamente no existen amniotas acuáticos que pongan huevos en el agua. Y los pocos amniotas acuáticos que ponen huevos es porque aún tienen ciertas habilidades para poder salir a desovar a la playa, como por ejemplo las tortugas marinas, y volver. Y eso ya les supone bastante problema. La reproducción, todos hemos visto estos documentales, ¿no?, de tortugas marinas que tienen que tener camadas completamente inmensas porque las primeras crías son casi todas pasto de los depredadores. Al final, los mosasaurios, siendo animales tan grandes, pues nadie podría imaginarse una bestia de 15 metros saliendo a desovar a una playa. Para empezar, porque sería imposible, no podría, colapsaría bajo su propio peso. Y para seguir, pues porque al final eso sería un impedimento evolutivo muy grande. Lo más sencillo para todas estas dinastías de reptiles marinos, que todos ellos consiguen y todos ellos desarrollan además en momentos muy, muy tempranos de su historia evolutiva, es conseguir el viviparismo o algo relativamente parecido. Es decir, que eclosione el típico huevo que eclosiona instantáneamente o cosas de este estilo ya. Cosas mucho más cercanas al viviparismo al que estamos acostumbrados. En eso justamente tuvieron ventaja los cetáceos, porque ya partían con esa ventaja de un viviparismo heredado y a la hora de sus ancestros lanzarse a la conquista de los mares, no tuvieron que desarrollar ese viviparismo, porque ya lo tenían. Ya era una herencia evolutiva suya por el hecho de ser mamíferos. Pero los mosasaurios no tuvieron esa suerte, porque evidentemente los lagartos y las serpientes, pues casi todos ponen huevos. al final tuvieron que desarrollar ese viviparismo y bueno, y gracias a ello lograron una gran supremacía sobre los mares durante más de 20 millones de años. O sea, yo creo que no les salió mal. Le salió bien. Hablábamos, los habíamos situado cronológicamente en el Cretácico Superior. Hablemos de su hábitat. ¿Cómo eran los mares del Cretácico Superior? O sea, bueno, empecemos por cómo estaban distribuidos en la Tierra, porque entiendo que la distribución era bastante diferente. Estábamos hablando de un planeta de una forma sensiblemente diferente a como es hoy en día. Sí, sin lugar a duda. De hecho, sensiblemente diferente, principalmente por dos factores. En primer lugar, bueno, todos conocemos la típica teoría de deriva continental de Alfred Wegener, que al final nos dice que las placas tectónicas se van moviendo y los continentes se van moviendo. Es decir, una foto desde el espacio de la Tierra no es exactamente igual hoy en día que dentro de 40 millones de años, porque las placas se habrán movido y se habrán originado nuevos continentes. Como conclusión a este tipo de cosas, aplicándolo a nuestro escenario, hace, por ejemplo, unos 80 millones de años, a mediados del Cretácico Superior, pues teníamos que el Océano Atlántico aún era mucho más estrecho, aún pues Sudamérica y África prácticamente se daban la mano. Y luego, por ejemplo, teníamos otra de las curiosidades, a la India completamente extendida de Asia, porque la India originalmente no pertenece a este bloque asiático. La India poco a poco venía desde el sur, de estar en un bloque con África y Madagascar, y poco a poco subió hacia el norte, hacia latitudes más septentrionales, para colisionar con el bloque euroasiático. Y esta colisión originó pues la que a día de hoy es la cordillera más alta que tenemos, el Himalaya. Y bueno, no solamente los mares del mundo de este momento, del Cretácico Superior, fue muy distinto debido a esta deriva continental, sino también porque en estos momentos estábamos viviendo un poquito en lo que hoy en día mucha gente tildaría de una catástrofe ecologista. Es decir, en estos momentos la Tierra vivía en un efecto invernadero bestial. Es decir, teníamos igual unas concentraciones de CO2 tres o cuatro veces superiores en la atmósfera a las que tenemos hoy en día. No existía ningún tipo de hielo depositado en forma de glaciares, más allá de quizá en algunas zonas de muy alta montaña. Teníamos todo ese agua en forma de líquida en la hidrosfera. ¿Y eso qué consecuencias tendría? Pues una subida del nivel del mar, pero monstruosa. Muchas veces nos llevamos hoy en día las manos a la cabeza cuando pensamos en subidas del nivel del mar del orden de 1 o 2 metros, pero en el Cretácico Superior el nivel del mar probablemente sería pues entre 100 y 200 metros, tirando por lo bajo, superior al actual. ¿Esto qué implicaría? Pues buena parte de las plataformas continentales de zonas donde hoy en día, por ejemplo, están grandes ciudades distribuidas, estarían bajo el mar. No mucho bajo el mar, simplemente tal vez unos 20 o 30 metros, dando origen a enormes mares someros, pero bueno, sí, bajo el mar. Al final, ese sería el mundo del Cretácico Superior. Un mundo muy caliente, sobrecalentado, con un efecto invernadero asfixiante, en el cual los mares someros se extenderían por buena parte de las superficies emergidas de corteza continental, y donde a mayores tendríamos que pues la distribución de los propios continentes, la distribución, si quitásemos todo el agua de las placas tectónicas, no sería exactamente igual a la que tenemos hoy en día. Un mundo bastante diferente y también interesante de estudiar. O sea, tendríamos, por ejemplo, el mar de Tetis, ¿no? Que lo describes además como un lugar bastante idílico, ¿no? Para que los mosasaurios iniciasen su aventura en el mar. ¿Qué es el mar de Tetis? Sí, exactamente. Pues el mar de Tetis al final sería un poquito lo que es el precursor del mar Mediterráneo, pero no solo, del mar Mediterráneo y también en su brazo más meridional del mar Rojo. El mar de Tetis al final es el conjunto de mares someros y regiones con archipiélagos que quedó entre la placa euroasiática, entre la parte más occidental de la placa euroasiática y la placa africana. Al final este mar, que hoy en día está mucho más cerrado y más pues un poquito más acotado en lo que es el mar Rojo y el mar Mediterráneo, este antiguo mar de Tetis tendría una morfología a grandes rasgos relativamente parecida a la morfología del Mediterráneo actual. Es decir, tendríamos mares someros en ciertas zonas con zonas bastante profundas para ser un mar pequeño, porque es una zona de colisión, una zona de choque de placas tectónicas, y también tendríamos una gran cantidad de archipiélagos. De hecho, buena parte de Europa en estos momentos sería un conjunto de archipiélagos de islas de mayor o menor tamaño. España, por ejemplo, estaría constituida pues, por varias islas, y el sur de Francia, Italia, y al final esto daría lugar a enormes zonas de mares someros, arrecifales, grandes arrecifes, no de corales, sino arrecifes de bivalvos, arrecifes de parientes de las almejas actuales, y en estas zonas, en estos mares sobrecalentados, pues al final es un lugar bastante idílico, como comentabas, para que unos reptiles de repente diesen el paso a meterse en el mar, a probar una nueva vida en el mar, a ver qué tal les iba, ¿no? Y bueno, yo creo que a las pruebas me remito cuando digo que les fue bastante bien hasta que llegó el meteorito. Sí, fue. Y bueno, el libro también describes el mar de Turgay, que es del Tethys, si había oído hablar, el de mar de Turgay, ¿no? Que es, estaríamos hablando de un brazo de agua salada que partiría en dos, bueno, la mayor masa continental, que es decir, de Eurasia, ¿no? Asia, el sureste asiático quedaría separado totalmente de lo que sería la Europa meridional, ¿no? Precisamente por ese gran brazo de agua salada. Sí, sin duda. Y me alegra que me preguntes porque es uno de los mares, como comentas, más desconocidos del mundo prehistórico, incluso casi entre muchos especialistas. Hay gente que si no está especializada realmente en mares prehistóricos o en mosasaurios o algo de este estilo, le hablas del mar del Turgay y no te sabe decir, no te lo sabe ubicar. Muchas veces se habla del estrecho de Turgay, ¿no? Porque dependiendo de la época sería pues más o menos ancha, pero al final, como bien has comentado, es un mar que separaría el bloque occidental de la placa euroasiática, atravesando de norte a sur, al final, pues justamente la placa euroasiática, a la altura más o menos de los montes Urales. Y bueno, al final es un mar bastante interesante, es otro mar somero en una zona radicalmente diferente, y es un mar que paleontológicamente, a mi criterio, aún está muy poco explorado. No hay demasiados hallazgos y la mayoría de ellos proceden de ciertas zonas de una cuenca en Kazajistán que se llama la cuenca de Turgay y es de donde justamente hereda este nombre. Pero hay otras muchas zonas, probablemente por esa región, de la zona más occidental de China, de Afganistán, que al final son zonas problemáticas a nivel político en ciertos aspectos, por lo cual no hay demasiada prospección paleontológica por allá, pero desde mi punto de vista hay zonas que son potencialmente interesantes para encontrar restos, no ya solo de mosasaurios, sino de esta antigua vida del Cretácico Superior Marino. Vayamos con eso, ¿cómo era la vida en esos mares del Cretácico Superior? Uf, pues dependiendo bueno, de quién fuese, es fácil o difícil. Vayamos con los animales grandotes. ¿Qué nos encontraríamos en esos mares? Pues más o menos, por ponernos un poquito con la línea temporal, si nos pusiésemos finales del Cenomaniense, principios del Turoniense, cuando los primeros mosasaurios estarían apareciendo, hace unos 95, 94, 93 millones de años, nos encontraríamos un mar que al final sería curioso, ¿no? Porque a nivel de superdepredadores, de grandes animales, estaría como compuesto por resquicios prácticamente olvidados de grandes dinastías de reptiles marinos que estaban dando sus últimos coletazos, si pudiésemos decirlo así. Es decir, nos estaríamos encontrando un panorama parecido a cuando a finales del siglo V después de Cristo hablamos del Imperio Romano, que parece como que está a punto de desintegrarse o de, yo qué sé, el Imperio Otomano justo antes de la Primera Guerra Mundial, pero que aún tenía todavía intensidad para dar guerra. Estamos hablando de, por ejemplo, los ictiosaurios, que se extinguieron antes de llegar al final del periodo cenomaniense, por lo tanto, probablemente no llegasen a convivir con grandes mosasaurios completamente acuáticos. Ictiosaurios que serían, permíteme una descripción muy de andar por casa, su estructura física nos recordaría más quizás a un delfín, ¿no? También con una aleta dorsal, ¿no? Y horizontal, como la de los cetáceos, pero también una cabeza pues bastante más estrecha que la del mosasaurio, ¿no? Más como acaba en un pico, ¿no? Mientras el mosasaurio es más, permíteme la expresión, tiene más cabezón, ¿no? Se nota, es una mandíbula más poderosa, ¿no? No sé si la descripción ha sido muy corrígemela, bueno, por favor. Sí, no, al final los ictiosaurios convergieron completamente hacia la morfología de los delfines actuales, a nivel de que alguien que no sepa mucho de anatomía comparada, de paleontología o de este tipo de cosas, le presentas dos ilustraciones, una de cada uno, y tal vez no te lo sepa ni siquiera distinguir en ciertos casos. Claro, y unos son reptiles y otros son mamíferos, a eso me refiero, claro. Exactamente. Aunque bueno, lo que me has comentado luego de, al final, el cráneo, que si era más esbelto en el caso de los ictiosaurios, cuidado porque depende muchísimo de la especie. Es decir, tenemos infinidad de especies de mosasaurios. Hay ciertos mosasaurios con un cráneo mucho más rechoncho, con un cráneo pues mucho más tipo bulldog, mucho más robusto. Y sin embargo, tenemos otras especies ya con un cráneo mucho más alargado, más pues como para la captura de peces, más enfocado hacia la piscivoría. Y sin embargo, en ictiosaurios podemos ver exactamente lo mismo. Tenemos ciertas especies también con un cráneo, con un rostro no demasiado alargado, y otras especies con un rostro larguísimo, como Stenopterygius, por ejemplo, con un rostro súper largo, que al final nos recuerda no ya a los delfines, sino a los peces espada. Pero bueno, claro, es que al final estamos hablando de dinastías que se han extendido por millones y millones y millones de años y que han podido desarrollar a lo largo de todo este tiempo una diversidad específica fascinante. O sea. Bueno, hemos hablado de la mandíbula, pero de la dentadura no. ¿Cómo era la dentadura y qué información nos dan los dientes fósiles de los mosasaurios? Pues los dientes fósiles de mosasaurio nos dan una información muy, muy valiosa. En primer lugar, porque probablemente sean el resto más conocido de los mosasaurios. Es decir, si alguien está explorando unos estratos aleatorios del Cretácico superior y hay cierta posibilidad de que ahí haya mosasaurios, lo más probable es que se encuentre con restos de dientes. ¿Y por qué hay tantos? Pues porque fosilizan fácilmente, al final. Los dientes no son algo muy complejo de que fosilice, es una cosa relativamente robusta y pequeñita. Y por otro lado, porque al final los mosasaurios mudaron de dientes, al igual que los tiburones. Dependiendo ya de especie, grupo y tal, pues esta muda sería tal vez de un cierto modo o de otro, porque eso también tiene tela, tiene una investigación compleja detrás, pero al final mudaron dientes. Eso nos permite al final tener un registro fósil muy, muy amplio de dientes de mosasaurio, sin que realmente eso repercuta en que necesariamente tenga que haber un montón de cráneos de mosasaurios que se hayan perdido. Puede que simplemente un mismo mosasaurio diese lugar a un montón de dientes que ha ido perdiendo a lo largo de su vida y muchos de ellos han podido fosilizar. Y luego, ¿qué información nos dan más allá, pues ya un poquito adentrándonos en las especies de mosasaurios? Pues una información muy, muy valiosa, porque los mosasaurios, según fueron avanzando evolutivamente, es decir, según vamos avanzando hacia edades más recientes, hacia periodos mucho más recientes del Cretácico superior, fueron desarrollando lo que se conoce como una especialización. Al principio, todos los mosasaurios eran depredadores relativamente generalistas, es decir, un reptil grande con dientes adaptado al mundo marino, sin más, que se alimentaba pues igual un día de un pez, otro día de un mosasaurio moribundo, de un poquito lo que iba pillando. Son depredadores generalistas y en el caso de los más grandes, lo que se conoce como depredadores oportunistas. Sin embargo, según vamos avanzando en el Cretácico superior, según pasamos por el piso campaniense o el último piso ya incluso, el maastrichtiense, es decir, desde hace unos 75 millones de años hasta el final del Cretácico superior, hasta los 66 millones de años, vemos que muchos mosasaurios desarrollan estrategias de depredación, estrategias cinegéticas muy, muy, muy diferentes y muy dispares entre sí. Algunos desarrollan dientes globosos, dientes pues sin ningún tipo de filo que parecen semicúpulas rígidas, completamente adaptados para partir conchas de moluscos. Otros, por otro lado, afilan mucho sus dientes y los comprimen lateralmente para que sean afilados como cuchillos y para rasgar a través de la carne. En algunos casos, haciendo esto de manera extrema. Es decir, un afilado, pues de esto que prácticamente podría tal vez cortar ahí como una katana. Y luego otros mosasaurios, por otro lado, desarrollaron dientes más apuntados, como una especie de clavo, que pues podría servirles tal vez para cazar escurridizos calamares, que no son sencillos de cazar. Y otros mosasaurios directamente optaron por no renunciar ni a tener unos dientes muy resistentes ni a tener dientes capaces de cortar a través de carne. Es decir, algunos mosasaurios de un grupo que se llama prognatodontinos desarrollaron dientes muy resistentes, muy robustos, pero con bordes cortantes. Es decir, lo bueno de los dos campos. Esto les permitiría tener unos dientes que a la hora de, con una gran potencia de mordedura, atacar a otra presa, no tendrían que preocuparse de que su diente se fracturase en cierto momento o no pudiese atravesar una coraza, un cráneo, un hueso duro, porque su diente estaba preparado para ello. Al final, como podemos ver, entre los dientes de los mosasaurios encontramos una diversidad realmente asombrosa. Bueno, como nos contabas antes, el subcontinente indio andaba por ahí vagando, solitario por los mares. En principio, desde zonas quizás cercanas, ¿no? Las zonas ecuatoriales, pero terminaría chocando con el continente eurasiático y en ese choque provocaría un importante vulcanismo, un vulcanismo de tal nivel que, bueno, pues que provocaría una crisis, sobre todo en lo que sería precisamente la India, ¿no? Una crisis regional que en esa zona acabaría con todo, diezmando, si no extinguiendo, pues toda vida de tamaño considerable, ¿no? En esa isla que era en aquel momento, que era la India. Pero eso no afectaría ni a los animales del resto del globo, desde luego no a los mosasaurios, que en principio se seguirían igual. Pero la muerte vino de otro lugar, ¿no? Vino del espacio exterior. La muerte tuvo un origen extraterrestre, la extinción de los mosasaurios. Sí, bueno, a día de hoy ya podemos decir, hace unos 30, 40 años, esto tal vez no estaba muy claro, pero hoy en día podemos asegurar sin ningún tipo de temor a duda que al final fue el meteorito lo que realmente destrozó completamente la dinastía de los mosasaurios. Estamos hablando de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro aproximadamente, que chocaría en lo que hoy es la península de Yucatán, en el norte de México, en una localidad que se llama Chicxulub. De hecho, bueno, el cráter se conoce como el cráter de Chicxulub. Y es muy curioso porque en imágenes de estas tomadas, pues con diversa instrumentación geofísica, desde el espacio se puede ver ese cráter, el hueco que ha dejado ese cráter hace 66 millones de años, que es un diámetro pues de decenas de kilómetros. Y en la parte exterior de este cráter, algunos de los huecos que ha dejado, que ha ido dejando, algunas de las formaciones un poquito que han surgido posteriormente en estas zonas golpeadas por el cráter, pues se han empezado a originar lo que hoy conocemos como cenotes, justamente. Esta especie de grandes dolinas naturales, de grandes hundimientos de tierra, que posteriormente, al estar en territorio selvático, se han llenado de agua y se han empezado a colonizar de plantas, y bueno, que son tan interesantes y tan importantes para las culturas mayas. Al final, esto está directamente relacionado con el impacto que extinguió completamente a los dinosaurios no avianos y también a mosasaurios, plesiosaurios, amonites y otras muchas, muchas, muchas dinastías. Realmente sería un periodo bastante apocalíptico. Estamos hablando de, en primer lugar, todo lo que estuviese cerca de esta región del impacto, pues directamente ahí no sobrevive nada. Estamos hablando de un meteorito de unos 10 kilómetros que choca contra la corteza terrestre a unas velocidades pues muy grandes, muy superiores a la velocidad que puede llevar un avión normal de pasajeros. Es decir, muy grandes. Se liberaría una cantidad de energía bestial. Ahora mismo no me sé el dato, pero muchas veces se suele comparar con cuántas bombas atómicas de Hiroshima o cuántas bombas atómicas incluso del zar, de las famosas bombas de hidrógeno, equivaldría, y realmente no equivale a 5 o 6 bombas atómicas, sino que equivaldría a miles y miles de bombas atómicas. Es una cantidad de energía liberada descomunal. Lo jodido, si me permites la palabra, para los mosasaurios y para todo este tipo de dinastías, es que justamente este meteorito cayó en una zona en la que abundan pues rocas ricas en azufre. Esto al final originaría pues una gran cantidad de polvillo en suspensión. Claro, porque de forma instantánea con el impacto se vaporiza todo, ¿no? Y al chocar contra esas rocas se convierte también en polvo que las lanza a la atmósfera. Exactamente, sí. Los fragmentos. Al final lanzaría un polvillo de dimensiones muy, muy, muy pequeñas, el típico polvillo que flota en la atmósfera, bueno, este tipo de polvo que solemos ver cuando hay los grandes incendios del verano, pues eso, pero a unos niveles descomunales, unas dimensiones muy grandes. Y el problema es que cuando se lanza ese tipo de polvo con mucha fuerza, si supera una barrera aproximadamente de unos 11, 12 kilómetros en altitud, ya ese polvo no es tan fácil que vuelva a la superficie. Esto es porque la atmósfera al final la tenemos estratificada pues en varias capas con diferentes propiedades, por así decirlo. La capa inferior, donde vivimos nosotros, es la troposfera, y posteriormente en la parte más alta de la troposfera podemos encontrar lo que se conoce como la tropopausa, que es pues una diferencia de estas capas de aire en la cual se produce una inversión térmica. ¿Eso qué significa? Pues que ahora mismo en la troposfera, si ascendemos en la troposfera, podemos ver cómo poco a poco la temperatura va bajando. Es decir, si yo ahora mismo estoy a 600 metros sobre el nivel del mar y siendo el resto de variables equivalentes subo a 6.000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura va a ser inferior. Sin embargo, por encima de esta tropopausa, esto ya no ocurre exactamente así. Es decir, en esta tropopausa se produce una inversión térmica y eso significa que durante una fina capa de tal vez unos cientos de metros de espesor o incluso un kilómetro, dependiendo ya un poquito de la zona, se produce justamente lo contrario, que según ascendemos, asciende la temperatura. Y esto es problemático porque generalmente el hecho de que al subir desciende la temperatura, este gradiente de temperaturas que tenemos a nivel de suelo es lo que hace que cuando un gas muy caliente, que llevaría todo este polvo, por ejemplo, empieza a ascender, se empieza a enfriar, empieza a volverse más denso y acaba descendiendo, se acaba depositando en el suelo. Sin embargo, si según asciende este gas, ya a su alrededor va encontrando más temperatura, ya no se va enfriando tan fácilmente, ya no va a descender al suelo, ya se va a quedar en una capa a unos 12, 13, 14 kilómetros de altura y puede originar pues lo que se conoce como un invierno nuclear. Es decir, una gran capa de polvo depositada, entre comillas depositada, durante unos, pues tal vez 5, 6, 7, 8 años, a una altura de unos 12, 13 kilómetros por encima de esta tropopausa, en la parte inferior de la estratosfera, que bloquearía completamente los rayos del sol y al final esto produciría unas crisis ecológicas en los ecosistemas enormes. Es decir, lo que no mató el meteorito, al final sus consecuencias, como este invierno nuclear, o bueno, otras muchas consecuencias, porque en los mares hubo otras extinciones justo seguiditas relacionadas con qué pasó cuando todo este efecto del meteorito realmente llegó a los mares, que acabaría destrozando completamente la dinastía de los mosasaurios. Bueno, ese sería el final, ¿no? En esos tiempos que es una de esas grandes extinciones masivas que sí que cumple los cánones de lo que se imagina la gente, ¿no? Que la mayor parte de las grandes extinciones se prolongan durante incluso millones de años, ¿no? Pero esta sí que cumple ese requisito de ser bastante inmediata en cuanto a ese aumento de temperatura rapidísimo, ¿no? Y esa tormenta de fuego que con el aumento repentino de temperaturas, ¿no? A su alrededor tras la caída del meteorito y luego, como nos dices, de pocos días después, cuando ya los cielos se oscurecerían, no dejan pasar los rayos de sol y bajan drásticamente las temperaturas en ese invierno, lo que sería un invierno nuclear. Y este sería el final de los mosasaurios, como el de también el de los dinosaurios y la mayor parte de los animales de un tamaño mayor al de un gato. ¿Qué nos puedes contar algo de qué estás estudiando ahora, investigando sobre mosasaurios ahora mismo? ¿En qué andas? Pues ahora mismo, bueno, yo antes de nada, yo no estoy un poquito suscrito a ninguna universidad, yo no trabajo con universidades, trabajo un poquito de investigador independiente. Eso para ciertas cosas es más bonito porque me permite investigar lo que yo quiero, pero también, claro, a nivel de conseguir financiación, pues ya un poquito la cosa se vuelve más difícil. Pero yo ahora mismo ando investigando justamente cómo fue esta audición de los mosasaurios. Es decir, los mosasaurios, tal y como hemos visto, según fue avanzando su historia evolutiva, se especializaron enormemente en lo que se conoce como nichos ecológicos muy diferenciados. Es decir, algunos estarían especializados tal vez a la vida en arrecifes y alimentarse de conchas duras, como hemos comentado. Otros serían superdepredadores de 10, 12, 13, 14 metros que vivirían en zonas pues más abiertas, serían nadadores pelágicos. Y pues otros tal vez serían piscívoros, más cercanos tal vez ecológicamente e idealmente a los delfines. Al final tenemos una gran diversidad de nichos. Y yo siempre me he preguntado, ¿realmente esto pudo verse reflejado en la audición de los mosasaurios? Todo esto vino a raíz de yo de vez en cuando hago ciertas visitas a algunos museos, a veces trabajo con ellos, y en un cierto museo tenían un cráneo de mosasaurio. Sin embargo, les faltaba un huesecillo, uno de los huesos más importantes para mí de los mosasaurios, si no el más importante, que es el que se conoce como hueso cuadrado o cuadrante, dependiendo de cómo lo traduzcáis. Este hueso al final está justamente en la parte más trasera de la mandíbula. De hecho, es el equivalente a uno de los huesos de la cadena de huesecillos que tenemos nosotros en el oído medio. Pero este hueso ha tomado un camino evolutivo muy diferente en los mosasaurios y se ha desarrollado hasta morfologías muy parecidas a las de una oreja. Y a mí siempre me mosqueó el hecho de que, independientemente del tamaño, del grupo, de lo que sea, este hueso, entre diferentes especies de mosasaurios, varía muchísimo. Varía muchísimo a nivel de que es uno de los huesos, si no el más diagnóstico, de los más diagnósticos. ¿Esto qué significa? Que encontrando este hueso bien preservado de manera aislada, ya fácilmente podemos llegar a identificar estos restos hasta el nivel de especie. No decimos, esto perteneció a un mosasaurio. Decimos, esto perteneció a un Ectenosaurus tlemonectes o a un Mosasaurus hoffmanni o lo que sea. Y al final, ese hecho de que sea tan diferente, de que este hueso varíe tanto entre especies, a mí me, pues, no sé, como que me suscitaba que había algo más detrás. Empecé ciertos análisis exploratorios porque yo al final de formación yo soy físico, es decir, yo puedo, tengo cierta facilidad al final para darle un enfoque más físico a las cosas y al final yo pensé, ¿cómo funciona el oído realmente? Al final se transmiten ondas, llegan hasta una membrana que vibra, el tímpano o alguna forma equivalente y luego eso, esas vibraciones se transmiten hasta llegar al oído interno. Muchas veces esto como que nos lo saltamos, pero esta transmisión a través de lo que se conoce como el oído medio, a través de nuestra cadena de huesecillos, que sería muy diferente en los mosasaurios, de hecho no existiría como tal, pues esta transmisión es muy importante porque al final pasa por distintos filtros físicos que para ciertas frecuencias las potencia y otras frecuencias las absorbe su energía. Es decir, si yo recibo, estoy en un ambiente y mi oído está especializado por este oído medio para oír mejor frecuencias de, por ejemplo, 300 hercios, eso significa que para ciertas ondas de 300 hercios, pues estos mecanismos del oído medio van a hacer que la amplitud de esas vibraciones se refuercen y tal vez que en zonas cercanas estas amplitudes se aminoren para que esa zona esté como más aislada, que tenga más sensibilidad. Justamente esta idea general, este tipo de amplitudes que se aminoran o decrecen, es lo que estoy estudiando yo en los huesos de mosasaurios, caracterizando un poquito su oído medio, que es, como yo comento, muy, muy, muy diferente del de los mamíferos, y que realmente a día de hoy está poco estudiado. No sé si porque ningún físico o ningún ingeniero o algo de eso se ha atrevido a meterle mano o porque directamente a nadie se le ha ocurrido. Ahora mismo me encuentro estudiando esto pues desde hace unos cuantos meses ya y ya he llegado a resultados bastante, bastante interesantes que, bueno, hasta que no lo publique, perdóname Arcaiz, pero hasta que no me publique no me voy a mojar demasiado y simplemente voy a decir que pues que realmente yo creo que son conclusiones bastante importantes a las que estoy llegando y en 1 o 2 meses espero poder enviarlo ya a una revista científica. Estoy ahora mismo puliendo ciertos detalles, pero bueno, muy bien. Al final, respondiendo a tu pregunta, me dedico ahora mismo a eso, a estudiar un poquito cómo fue la audición de los mosasaurios, pero no de manera general, sino un poquito la parte más física del oído medio. No hay nada como aplicar otra mirada a algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Que sé que estaba allí, pero con una mirada nueva. Pablo, muchísimas gracias por acercarnos y ayudarnos a conocer un poco a estos animales tan desconocidos. Nada, a ti por invitarme, muchas gracias.